e Radio Vallecas 107.5 de la FM. Ay, 17 de la mañana y comenzamos el programa Generación Suicida. Ya sabéis que estamos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana en Radio Vallecas. Y los sábados de 12 a 1 en Asalto Mata Radio Rock. Dar las gracias a todas las pequeñas, pequeños ternascos que estáis ahí a la escucha. Por un lado Silvia, Javi. Y como dice nuestro jefazo Santi, ya sabéis, decir yo. Y todo lo que queráis, para eso estamos, para pinchar música, para atenderos, etcétera, etcétera. Lo que queráis, estamos aquí, Generación Suicida. Y lo que está empezando, lo que está sonando, con lo que comenzamos, Eternal Psycho. Tenemos por delante una hora de buen rock and roll, de metal, de sonidos potentes y contundentes, que espero que desde luego lo disfrutéis al máximo. Hoy quizás veréis que se me ha ido la mano con el metal. Así que, hijos del metal, hoy vais a disfrutar. Eternal Psycho, pedazo de banda, buenísimo ese primer disco que han sacado y que desde luego nosotros lo estamos disfrutando una barbaridad. Y comenzamos con Traje, como decíamos, hoy nos vamos a ir en Generación Suicida, yo creo por derroteros metaleros que, bueno, muchas veces la gran mayoría nos vamos por otros derroteros en cuanto a sonidos, pero yo creo que os va a gustar, así que aunque estés seas afín a sonidos más punkis, etcétera, etcétera, no te vayas porque yo creo que te va a gustar otra serie de grupos que vamos a pinchar y el programa en conjunto. Y seguimos de Eternal Psycho, nos vamos a esta banda que vienen desde Cantabria y se llaman Herejía. Así que, hijos del metal, alzad bien los cuernos y a disfrutar de power metal potente y contundente. Generación Suicida, Herejía desde Cantabria. Saludos también por ahí a Chema, Chema Gallego. Abrazales, da gusto que estéis ahí. Bueno, pues ahí estaban sonando la Quinta Herejía. Bueno, por ahí estaba nuestro jefazo Santi Ternasco diciendo, ahí, retorciendo las peloticas desde por la mañana. Bueno, pues sí, ahí estamos. Power Metal, aunque como también decía nuestro jefazo Santi, pues decía, joder, mira, si es que hasta ahí parece a Mercyful Fate. Bueno, quizás yo no soy muy aficionado al Power Metal, yo creo que ya lo sabéis todas y todos. Pero bueno, la verdad es que este grupo me ha gustado esa parte, como dice Santi, de esos registros vocales que en determinados momentos me recuerdan mucho, pues eso, a King Diamond, Mercyful Fate, ¿no? Bueno, seguimos, así que vamos a seguir retorciendo las pelotitas. Vamos con otro grupo. Estaban abriendo y han abierto una serie de conciertos para Saratoga y creo que seguirán haciéndolo. No sé, todavía no he mirado las fechas que están haciendo Saratoga, pero han estado abriendo y estuvieron abriendo aquí en Madrid. Nocturnia, nuevo disco. Seguimos retorciendo las pelotitas, como dice Santi. Ya sabéis, Generación Suicida Radio Vallecas y también en Asalto Mata Radio Rock. Saludos también a Silvia, que nos está escuchando. Es el comienzo de este viaje. Los signos marcarán el destino a seguir. Destellos que me acompañan en la noche. Es la estrella polar cuando cuida de mí. Ahí está. Bueno, por ahí estaba Silvia diciéndonos, bueno, buen tema que es de los que me gustan. Heavy Metal Nocturnia, La Tempestad. Es el último trabajo de esta banda. Y bueno, la tenemos especial cariño, porque bueno, ha venido muchísimas veces por aquí por Radio Vallecas. Y va, que no gusta. Por ahí también Javi nos dice... Uy, uy, uy, que se nos va, que se nos va, que se nos va. Como decíamos, lo que estaba sonando, la gente de Nocturnia. Y bueno, por ahí, como decía, Javi nos dice, más heavy que un pañal de Sky con tachuela. Toma ya, toma ya. Bueno, Nocturnia, seguiremos ahí este programita, aunque no os preocupéis, también meteremos cosas que no sean metal. Pero bueno, vamos a continuar, ya que estamos en racha, ¿no? Pues seguimos, nuevo disco de Arrael, que es otra banda que también nos toca así la fibra, y los queremos y hemos tenido la suerte también de verlos desde los inicios. Han venido por aquí, por Radio Vallecas, al programa Generación Suicida, y para mí desde luego es un gusto. Arrael, nuevo disco sonando. Hoy por fin. Disfrutad, menudo pedazo de disco que se han marcado esta gente, veteranos llamados Arrael. De negro, de color, no sé qué habrá. Con este orgullo. Bueno, pues Arrael, nuevo disco, y la verdad es que es una banda que me gusta muchísimo. Y bueno, pues la verdad es que uno tiene predilección, aunque va por derroteros más punkis, más arenosos, más de garaje y otros sonidos que ya sabéis que son habituales aquí en Generación Suicida. Pues bueno, la verdad es que uno tiene también su corazoncito del metal. Así que, pues bueno, hoy nos vamos a dar un poquito más al metal. Y con esto ya terminamos después de Arrael. No os preocupéis, que habrá más programas. Por ahí Silvia nos dice, así ahí, desayunando con fibra. Venga, vamos, ya que estamos ahí diciendo Silvia de desayunar con fibra y que viene de tierras que yo las tengo especial cariño, porque, bueno, aparte de que he ido muchas veces a esas tierras donde vive Silvia, pues es uno de los grupos que son allí punteros y a mí me gustan muchísimo. Y yo creo que, tengo que decir, es el único grupo que he visto gira tras gira, bueno, menos la última que no he podido verles en este último disco que han sacado. Pues la verdad es que he visto gira tras gira de discos y bueno, no sé si los habré visto unas veintitantas veces. Esta banda se llaman... Bueno, seguro que los conocéis. El tema se llama El Peregrino. Estoy seguro que Silvia ya sabe de quién es, ya sabe de quiénes son. Vamos a pincharlo y estoy seguro que lo vais a conocer enseguida en cuanto esté sonando. Por ahí Santi dice, sí, Avalanche, claro, evidentemente, Avalanche. Nuevo disco, que tengo que decir que es además fantástico, por lo menos a mí me gusta muchísimo, y que viene una versión en inglés que merece la pena. Yeah. Evidentemente desde Asturias, desde Asturias, como nos decía Santi. Avalanche. La verdad es que es una de las pocas bandas que tengo que decir a nivel de metal que me gustan todos los discos. Ahí por está Santi, por aquí, que nos dice... Bueno, esta canción, cuando la sacaron, la mezclé con la otra versión, la que hay en inglés. Porque... Y quedó de coña. Y quedó la hostia, ¿no? Bueno, la verdad es que tengo que recomendaros el disco. A mí me gusta muchísimo. Yo aquí en Avalanche se me va completamente. Y bueno, este disco yo he tenido la suerte de que me lo regalaron el otro día, además en formato vinilo. Y venía, pues evidentemente, un vinilo con el disco en español y otra en inglés, en guiri. Y la verdad es que, bueno, no tienen de desperdicio, y ya sabes que uno no es muy amante del metal y estas cosas. Pero en fin, merece la pena hacerse con el disco. El Peregrino, esa era la canción que sonaba, perteneciente a este último trabajo de Avalanche, El Secreto. Y nada, como decía Silvia, sí, me ponen, decía Silvia. Lo entendemos. Bueno, Radio Vallecas, Generación Suicida, ya sabéis, todos los viernes de 10 a 11 de la mañana en directo en Radio Vallecas, y también los sábados de 12 a 1 en Asalto Mata Radio Rock. Así que seguimos y nos vamos a ir, no vamos a dejar ya los derroteros más metaleros, pero no vamos a abandonar la contundencia. Nos vamos a ir al norte ahora para tierras euskaldunas, y con esta banda que a mí me gusta muchísimo y que van a estar tocando además el 29 de febrero, van a estar tocando aquí en Madrid junto a Malon y Nox, y se llaman Huracán Rose. Sonido arenoso, oscuro, potente y contundente. Huracán Rose. Vértigo. Huracán Rose, Rara Avis. Es el título de este primer trabajo de esta banda desde tierras euskaldunas, que desde luego tiene con sonido arenoso, potente, sucio, heredado del garaje, del punk o de bandas como Motorhead. Disco y banda recomendadísima. El 29 de febrero estarán tocando aquí en Madrid en la Sala La Mala junto a Malon y Nox. y, si no me equivoco, a otra banda llamada Danger. O sea que un buen conciertazo que no nos perderemos, porque tenemos muchas ganas de poder ver a esta gente llamada Huracán Rose y que tenemos pendiente entrevistas. Hablando de entrevistas, estaros atentos, iremos anunciándolos en nuestro Facebook, ya sabéis, Generación Suicida, o el mío, Carlos Troncoso, entre paréntesis, Charlie Rock and Roll, porque tenemos multitud de entrevistas que hemos grabado que irán saliendo, y la verdad es que Huracán Rose está pendiente. El otro día entrevistamos a las Five Black Bullets desde Jaén, también otra banda de sleazy rock and roll potente, y bueno, tenemos también pendiente que vaya a salir, aunque la hicimos en directo, pero también la subiremos, la entrevista a la siguiente banda que va a sonar desde Madrid, Love Division. No lo perdáis, es una banda brutal. Ultraviolence es el nuevo trabajo de Love Division desde Madrid. We'll be right back. Ahí estaban sonando esta banda llamada Love Division desde Madrid, que ya también tienen a sus espaldas ya una buena cantidad de discos, una buena cantidad de añitos. Y los veremos el 7 de febrero, estarán tocando en Madrid. Recomendaros los últimos discos que han sacado, llamado Ultra Violence. Y desde luego yo creo que es una banda recomendable. Meteros por ahí para en internet, tenéis el Bandcamp, tenéis YouTube y los podéis escuchar. Y desde luego son muy, muy recomendables. Al igual que la siguiente banda que va a sonar desde el norte también, desde el norte, estarán el 15 de febrero en Madrid, en la Sala Gruta 77. Y su último trabajo, llamado Bestiarium, nos destrozó absolutamente la cabeza. Se llaman Cápsula. Bueno, pues ahí estaban sonando la gente de Cápsula. 15 de febrero estarán tocando en Madrid junto a los madrileños Diesel Dog. Y nosotros seguimos, nos quedan como unos 15 minutillos y recordaros que estamos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana en Radio Vallecas y todos los sábados de 12 a 1 en Asalto Mata Radio Rock. Continuamos con más bandas y este es el nuevo trabajo de Afonid, Calebo Rock and Roll. We'll be right back. Calebo Rock and Roll, el nuevo trabajo de Afoni, donde viene este potente tema que a mí personalmente me gusta mucho y que, bueno, habla de los tiempos que corren, ¿no? Quizás son tiempos de Calebo Rock and Roll, ¿eh? Bueno, todavía nos quedan 10 minutillos y queremos que suene este nuevo proyecto de el que fuera cantante de Vita y Mana, evidentemente Javier Cardoso, y este tema llamado Samurai, del proyecto llamado Drago, que, hostias, sin desmerecer a Vita y Mana, madre mía, lo tendremos y podremos entrevistarles y tirarles de la lengua, pero ahora escuchad esto. A ver si no nos falla. Me llamo José Sabadán Pardo. Maté a mis padres y a mi hermana con una katana cuando tenía 16 años. Yo no tenía ni idea. Bueno, absolutamente increíble, Mr. Cardoso, con este nuevo proyecto, después de la salida de Vita y Mana, proyecto Drago, el tema Samurai, y la verdad es que jodidamente atractivo, personalmente, a mí me gusta muchísimo, y creo que la verdad es que, bueno, sin menospreciar Vita y Mana, creo que que bueno, que pone las pilas y bueno, que a mí me gusta muchísimo y a mí personalmente yo creo que se está metiendo en derroteros que creo que son más fresquitos y desde luego me gusta mucho más que Vita y Mana actualmente. Pero bueno, ahí están sonando en Drago y nosotros ya nos vamos. Generación Suicida, Radio Vallecas 107.5 de la FM. Ya sabéis que también estamos todos los sábados de 12 a 1 en Asalto Mata Radio Rock. Y bueno, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Sigue sonando Drago. Y bueno, deciros, tenemos un montón de entrevistas pendientes para que salgan, para que las subamos. Algunas se han emitido en fuera de horario de Generación Suicida. Pero bueno, las iremos subiendo, no os preocupéis. Y tenemos un montón de cosas pendientes que las atenderemos. Y bueno, y el pinchar también a Drago, aparte de que creo que es un pedazo de proyecto musical. Pues como hemos dicho, les entrevistaremos en breve, la semana que viene. Y lo pondremos por aquí, ya sea en Generación Suicida, en Radio Vallecas. Pero os informaremos cumplidamente. Al igual que también entrevista con Isabel Marco, la que fuera guitarrista de Insolencia con su segundo disco en solitario. Entrevistas también en otro palo más rollo, más Johnny Cash, muy oscurete. Alguien llamado Chus Navajo, que ha sacado también su segundo disco y que también yo creo que os va a gustar, aunque vamos por derroteros más diferentes de lo que es el metal. Y bueno, más bandas. Afonic también los hemos entrevistado con este nuevo disco que han sacado. Y también tenemos pendiente, no os preocupéis que saldrá todo, ¡saldrá! Y ya sabéis, Generación Suicida, Radio Vallecas 107.5 de la FM. Todos los viernes de 10 a 11 de la mañana. Y de 12 a 1 todos los sábados en Asalto Mata Radio Rock. ¡Nos vamos! Gracias a todas y a todos. A los ternascaos y ternascas. Gracias de verdad. Y se agradece de verdad. ¡Abrazos enormes!